Van ampliándose éxitos en la reparación de la zona damnificada por la inundación de la provincia Hamgyong del Norte. Los obreros y técnicos del Ministerio de Industria Eléctrica y de las estaciones de transmisión y distribución de energía eléctrica de las provincias Hamgyong del Sur y el Norte y Ryanggang recuperaron del todo las estaciones eléctricas y las líneas de transmisión eléctrica de más de 260 kilómetros. Y ahora aceleran en el límite de 95% la recuperación de los postes y en la etapa final la obra de línea eléctrica. En el distrito Musan, los miembros de la brigada de choque terminaron en un corto lapso el hormigoneado de base de las viviendas para miles de núcleos familiares. Y ahora promueven con vigor la albañilería y el repello interno y externo. Y en el distrito Gyeonghun se concluyó hasta el pasado día 2 la albañilería de las viviendas para más de 200 núcleos familiares. Por otra parte, el complejo de cemento de Sangwon envió en total más de 70.000 toneladas de cemento a la reparación de los daños del norte y el de Suncheon registró la máxima producción de cemento a los últimos 20 años.